creas que yo no echo de menos el sabor, el dulce sabor de aquellos detalles pequeños que tú solías tener, llenando de vida nuestro ayer, y que sin querer, al paso del tiempo, dejaste perder. Ese beso distraído, generoso y apagado, tan furtivo, tan callado, que pasaba inadvertido. Ese roce de tus manos, desgranado de ternura, esa estela de hermosura que quedaba tras tus pasos, y esas palabras de amor que brotaban de tus labios. Amor, ya ves que es verdad la poca importancia que le das, queriéndole olvidar que el mundo lo escriben detalles quizás, y yo no te pido más, tan solo que vuelvas a llenar mi vida, mi hogar, de aquellos detalles, detalles sin más.